yo ya he cumplido una labor que terminará el 11 de marzo. Yo voy a hacer un traspaso de una tarea y corresponderá al futuro ministro, ojalá, por cierto, enterarse de una política cultural de Estado que la administración política pondrá los énfasis y había que hacer un fuerte énfasis en permitir el acceso y la participación de la ciudadanía como lo estamos haciendo aquí en este carnaval.